no la otra se la toque. Por eso no te deja, por eso no te toque. Es como una goma que se tira y se toque. Tira y se toque, tira y se toque. Tira y se toque, tira y se toque. Son más de las 12, no es normal. Seguro que con otro va a pasar la noche. Y yo, mientras tanto, me hielo en el coche. No puedo estar más tiempo pensando en ella. Trato de batirme y vivo de botella. Alilo, muchacho, susurro en mi oreja. No es la primera chica que te deja. Te coge, te deja, te deja, te coge. Y puede hacer contigo lo que se le toque. Por eso te deja, por eso te coge. Es como una goma que se estira y te coge. Susurro en mi oreja. No es la primera chica que te deja. Te coge, te deja, te deja, te coge. Y puede hacer contigo lo que se le antoje. Por eso te deja, por eso te coge. Es como una goma que se tira y se coge. Se tira y se coge, se tira y se coge. Se tira y se coge, se tira y se coge. Más tiempo que perder. Tengo prisa por saber. Oh, necesito saber si es un cuento o si estoy viviendo solo un sueño. No hay tiempo, dame 24 horas más. Más. Si me estoy volviendo loco, si soy solo un tonto. Si me dices que me quieres y si tú me mientes. Si me subes o me bajas, si me da la gana de tirar por la ventana toda la semana. Si no puedo parar, si no puedo parar. Escuche señorita, ya no aguanto más, que me estoy acostumbrando y ya no puedo parar. Cualquier día de estos ya me voy a cansar. Dame 24 horas más. Y tu afecto para mí sería lo perfecto. Dame más, dame 24 horas más. Por eso dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame más. 24 horas más. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame más. 24 horas más. 24 horas en la cama y quedarnos toda la semana. Dame más, dame 24 horas más. ¿Cómo estás? Espero no del todo mal. Aún no recibo la postal que prometiste el día que te fuiste. Puedo imaginar lo triste de tu soledad, mirando toda la ciudad. Dos meses fuera es una larga espera. Yo estoy solo aquí, no sé qué más puedo decir. Cuéntame cómo está París. Es divertido aunque no estés conmigo. Más de lo que te imaginas. Me estoy portando mal y me fascina. Yeah, yeah, yeah. Oh, yo, yo. Más de lo que te imaginas. Me estoy portando mal y me fascina. Yeah, yeah. Oh, yo, yo. Hay que escaparse por robarte. Llévame a su casa con tu malinete. Anoche te llamé y no estabas en el hotel. Saliste a ver la Torre Eiffel o fuiste de paseo a algún museo. Yo quiero saber cómo te va con el francés. ¿Te dieron ganas de volver o ya has podido hacer algún amigo? Más de lo que te imaginas. Me estoy portando mal y me fascina. Yeah, yeah. Oh, yo, yo. sigo esperando tu postal. Debes tenerte que contar. Y desde aquí sospecho que algo has hecho. El tiempo pasó, más de la cuenta creo yo. Porque el verano terminó y faltan meses para que regreses. Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina. Yeah, yeah, oh, yo, yo. Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina. Yeah, yeah, oh, yo, yo. Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina. Clapton, David Bowie, Elton John, Metallica, Black Sabbath y la Sharon Stone, Red Hot Chili Peppers, Simply Red, Roxette, Ricky Martin, Los Magneto, Christian y Megadeth, Jerry Lee Lewis, Steffi Graf y Prince. Les pido por favor que paren de venir. Guns N' Roses, Iron Maiden, In Excess, Madonna, Michael Jackson, Paul McCartney por tres, Brian May, Joe Cocker, B-52, Montaner, Daniela, Mercury, Zapato Veloz, Living Color, Poison, Festival de Reggae, Bob Dylan, Claudia Schiffer y los Guns otra vez. Paren de venir, paren de venir. Hoy es sábado a la noche y no sé a dónde ir. Paren de venir, paren de venir. Todos juntos se pelean por actuar en el país. La lista continúa y parece que no tiene fin. Ni se da Calami, Nelly, Natalie Cole, Gloria Gaynor, Gloria Trevi y Alain Delon, Skid Row, Magic Johnson, Wakeman, Robert Plant, Juan Luis Guerra, Django y los Duran Duran, Spin Doctors, Billy Idol, Iggy Pop, Pantera, Luis Miguel, Polanca y Gorbachov. Paren de venir, paren de venir. Hoy es sábado a la noche y no sé a dónde ir. Paren de venir, paren de venir. Todos juntos se pelean por actuar en el país. La lista continúa y parece que no tiene fin. Peter Hammond, Peter Gabriel, Emerson, Corley y Palmer, los Ramones, Jesus Jones, Richard Sin, los Rolling Stones, Nirvana, Santana, Para Lama, Dalai Lama, Bon Jovi, Jethro Tull en el mismo fin de semana, Jack Palance, Lucho Dalla, Pavarotti, Ramazzotti, los Mecano, Tony Camo, De Lucía, Loco Mía, Boy George, Ray Charles, Johnny Winter, Donna Summer, Carlos Mata, Marley Vive, Julio Boca, Johnny Rivers, Extreme, Extreme, B.B. King, Tony Queen. Les pido por favor que paren de venir. Paren de venir, paren de venir. Hoy es sábado a la noche y no sé a dónde ir. Paren de venir, paren de venir. Todos juntos se pelean por actuar en el país. La lista continúa y parece que no tiene fin. Por eso paren de venir, paren de venir. Hoy es sábado a la noche y no sé a dónde ir. Paren de venir, paren de venir. Agréguenle más páginas al Cibe Clarín. En este mismo momento alguien más llega al país. Les pido por favor que paren de venir. Yes. Con ese ritmo, con ese sonido, con esa invitación para todos, porque el ritmo de la noche llegó a Viña del Mar. Ok, esta vez quieren ritmo de la noche entonces. Pero vamos a cantar todos. vuelva a repetirse la misma escena. Tocó la puerta y abre tu mamá. Te veo seguir corriendo por las escaleras. Tu ropa vuela fuera del placar. Señal que no estás lista ya. Tómate tu tiempo y sírvete un trago. Siento que esta noche puede ser genial. Solo es un minuto y estoy a tu lado. No voy a tardar. Reloj no corras más, ya ni quiero mirar. Se apagaron las luces del vecindario. La tele no anda más, me siento en Alcatraz. Como marcando días en el calendario. Me toco el pelo y enseguida voy. Después será un poco más de maquillaje. A veces se moquea al verte llegar. Ya no te reconozca más. Tómate tu tiempo y sírvete un trago. Siento que esta noche puede ser genial. Solo es un minuto y estoy a tu lado. No voy a tardar. Y ahora sé que la puntualidad es un defecto si no se tiene paciencia. Tiré tanto jugar con el Game Boy. Me transformé en Mario Bros. Tómate tu tiempo y sirve tu trago. Siento que esta noche puede ser genial. Solo es un minuto y estoy a tu lado. No voy a tardar. Tómate tu tiempo y sirve tu trago. Siento que esta noche puede ser genial. Solo es un minuto y estoy a tu lado. No voy a tardar. Siento que esta noche puede ser genial. Solo es un minuto y estoy a tu lado. No voy a tardar. Tómate tu tiempo y sirve tu trago. Siento que esta noche puede ser genial. Solo es un minuto y estoy a tu lado. No voy a tardar. Tómate tu tiempo y sirve tu trago. Siento que esta noche puede ser genial. Solo es un minuto y estoy a tu lado. No voy a tardar. No voy a tardar. No voy a tardar. No voy a tardar. No voy a tardar. La Mega. Vamos a la playa, vamos a la playa. ¡Vámonos! Mi alumbrado es amarillo, diminuto, justo, justo, que todo dejaba mostrar. Yo estaba solo y tranquilo en la playa, cuando de pronto yo la vi pasar. Era una nena de curvas tan grandes, que de una vez no la pude abarcar. Un, dos, tres, ¡qué pedazo de mujer! Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, justo, justo, que todo dejaba mostrar. Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, justo, justo, que nadie podía ignorar. Me levanté para ir a avanzarla, y su bikini se hundió en el mar.

entrégame tu amor. Dame todo tu calor, tu dulce. Dame todo tu calor, tu dulce. Quieto como loco y de noche es un picor, es un dolor, no es un sol. Corre, corre y me recorre, me recorre, me recorre. Lo siento en mi cabeza, ahí es donde empieza. Me pasa por el cuello, esto sí que es bello. Ya me llega las rodillas y me da muchas costillas. Es un desperfecto, el efecto de un insecto. Me pica, me pica mucho, me pica. Cuando más me rasgo, más me pica. Pillo y me cepillo, pásate el rodillo. Y si no me alcanza, pégate con un martillo. Aún me pica mucho, ¿quieres un cerrillo? Y esta cosa no se quita, probaré con dinamita. Ven aquí Esmeralda, ráscame la espalda. Ven aquí Vicente, ráscame la frente. Ven aquí Rodrigo, ráscame el ombligo. ¿Será que tengo caca? Porque a mí nadie me rasca. Me pica, me pica mucho, me pica. Y cuando más me rasco, más me pica. Me pica, me pica, me rasco, me pica. ¡Oh, no sé! Me pica, me pica mucho. platos. Me basta con mirarlas y hablar un rato. Pero la vi y casi me muero. Tan solo es ella lo que yo quiero. ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? Necesito su teléfono. Si es que tiene. Me dijo que la llame en la semana, más fácil encontrarla por la mañana. Y yo le dije, está todo bien. Y al llegar a casa me di cuenta que el número había desaparecido. Ahora es una mancha en azul detenido. Ya no pierdas la paciencia. Solo quiero escuchar tu voz. Cuando quieras que estés cerca. Y jamás yo puedo estar con vos. Dulcemente, dulcemente, dulcemente, dulcemente, dulcemente, dulcemente, dulcemente, dulcemente, dame todo tu calor. Dulcemente, dulcemente, dame todo tu calor. Dulcemente. Dulcemente, dulcemente, dulcemente, dulcemente, dulcemente, dulcemente, dulcemente, dulcemente, dulcemente, dulcemente, dulcemente, dulcemente, dulcemente, dulcemente, dulcemente. Dame todo tu calor, dulcemente, Baila con ellos, vamos. Pensando en ella, tanto debatirme y